miras igual que un ciclón. Me produces una vibración, porque de la cabeza a los pies se estremece mi sangre y mi piel. Cuando bailas eres un volcán, con tu fuego quieres estallar. Con tu ritmo sensual y feroz eres un torbellino de amor. Chica, tú bailas y mi corazón se agita. Chica, tú bailas y en tu cuerpo tienes dinamita. Chica, si veo mover tu cintura, vuelo a un mundo de dulce locura. Chica, tú bailas, giras como un remolino. Igual que un ciclón, me produces una vibración, porque de la cabeza a los pies se estremece mi sangre y mi piel. Cuando bailas eres un volcán, con tu fuego quieres estallar. Con tu ritmo sensual y feroz eres un torbellino de amor. Chica, se agita. Chica, tú bailas y en tu cuerpo tienes dinamita. Chica, si veo mover tu cintura, vuelo a un mundo de dulce luz.